un, dos, tres, cua. Ella no escucha a nadie, y ella no sabe qué hacer. Ella está cubierta en llantos y no quiere volverlo a ver. Para ella el futuro quizás sea luz, para él el pasado quizás sea cruel. No hay forma de cambiarlo, solo puedes cambiar la fe. Entre guirnaldas y guirnaldas, él está perdido en la novedad. Entre risas y más risas, él no para de reír jamás. Aunque hay veces se le extraña, casi no se acuerda de nada. Una mañana se cruzaron y él estaba borracho en jean. Le pidió que parase, ella no sabía, pero se detuvo. Se miraron a los ojos y con lágrimas ella se marchó. Y él solo pensó en beber machine y vive haciendo zapping en la TV. Y entre risas y más risas, él no para de reír jamás. Bien, muchas gracias.